picó el bichito del amor. Me picó, me picó, me picó. Ay, qué lindo, enamorado estoy. Me picó, me picó, me picó. Me picó el bichito del amor. Me picó, me picó, me picó. Pero es tan lindo lo que me sucedió. Vivía de parranda, mujeres pa' bailar, licores y cervezas nunca podían faltar. Y de repente un día, la chica más genial vino a llenar mi vida de gran felicidad. Me picó, me picó, me picó. Me picó el bichito del amor. Me picó, me picó, me picó. Pero es tan lindo lo que me sucedió. Sucedió. Estoy enamorado, la barra ya no está. Hoy vivo para ella, ¿qué importa lo demás? Si me quiere la chica más genial, la que llenó mi vida de gran felicidad. Me picó, me picó, me picó. Me picó el bichito del amor. Me picó, me picó, me picó. Pero es tan lindo lo que me sucedió. Sucedió. Me picó, me picó.